the taste of something new and saw the light. My vision's changed, everything is coming up pink. If your cup overflows like mine, it's fine. Don't cry, come on, take a drink. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a changed, it's like I see it in new light. I never thought that I could feel so rosy. If you feel me, let me know and give it to me like it owe me. Oh, hold me close and hold me fast. The magic spell you cast, this is a beyond rose. When you kiss me, heaven sighs, and though I close my eyes, I see the Bienvenidos a Ponte mi piel. Soy Sara Villeira y estás sintonizando la 100.4 de la FM Madrid, la radio del Círculo de Bellas Artes. Es la 1 de la tarde, las 12 en las Islas Afortunadas. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo has recibido la llegada del verano? Nosotros muy bien, contentísimos en este viernes 24 de junio, porque ya no nos queda nada. En unos poquitos días comenzamos con las fiestas del orgullo LGTB aquí en Madrid. Y bueno, como algunos dicen, las alegrías de unos son las penas de otros. Por lo que hoy no nos queda más remedio que hablar sobre todos los problemas, la polémica que se está generando alrededor de esta gran festividad, que ya podría ser considerada perfectamente fiesta de interés turístico internacional por todas las personas que cada año nos visitan. Pero bueno, eso lo hablaremos ahora, a la vuelta de esta pequeña canción que seguramente os encantará. Y sin dar más vueltas, comenzamos. Ponte en mi piel. I If you leave me, I will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Take me higher. Antes os hablábamos sobre estas fiestas del orgullo gay que están a punto de comenzar y de toda esa polémica que se está generando alrededor de estas fiestas, que como bien decíamos podría ya estar considerado como bien artístico, cultural, turístico, internacional. ¿Por qué no? El orgullo gay bien lo vale, y por toda la gente que ha luchado y se ha quedado en el camino queriendo que nuestros derechos sean reconocidos y, por supuesto, que vivamos con libertad y con respeto. Tengo el placer de contar con el director de COGAM, Agustín López, y él nos va a contar muchas cosas sobre qué es el orgullo gay y qué representa. Hola, Agustín, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Como bien has escuchado, vamos a hablar un poquito sobre el orgullo gay, todo el tema que se está formando y, bueno, más bien que se ha formado ya con el tema de los conciertos. ¿A ti qué te parece todo esto que el ayuntamiento está haciendo contra nosotros? Pues a ver, el tema del orgullo es un tema complicado, lo llevamos luchando muchísimos años, y es que estos últimos años es que no paramos de sustos. Es un palo en la rueda cada año. Este año, el año pasado ya pasó con lo de la Plaza Vázquez de Mella, este año ha pasado con la Plaza de Chueca. Al final ha habido una solución satisfactoria para las dos partes, pero aún así nosotros pensábamos que Madrid se merece, el orgullo LGTB se merece, pues una Plaza de Chueca donde haya conciertos, no el Silent Disco, que es lo que se ha planteado, sino una fiesta normal, con su música, con unos horarios limitados, que para eso hay siempre horarios limitados. Sí, Agustín, ¿te parece que vayamos por partes? Es más, vamos a explicar a la gente qué es lo que pasa el año pasado. Es decir, el ayuntamiento prohibió el escenario en la plaza de Vázquez de Mella, y que ya no se pueden hacer conciertos, y también se restringió que ciertos bares, ciertos locales, sacaran las barras a la calle para que vendieran sus productos. Entonces, esas medidas restrictivas ya fueron el año pasado, ¿no? Y ahora este año quieren aumentarlo a la Plaza de Chueca. Es decir, en un número limitado de calles se podrá poner la barra, pero no va a haber el escenario, ¿no es así? Efectivamente. Bueno, este año es que, con respecto al año pasado, se ha aprobado por parte del ayuntamiento una ordenanza del ruido. Entonces, una de las normas que establece esta ordenanza es que a menos de 150 metros de un establecimiento sociosanitario no se puede poner un escenario, una amplificación de música. Uh-huh. Entonces, hay una residencia de ancianos, que es lo que ha utilizado la Asociación de Vecinos de Chueca para ir a por nosotros, porque es que realmente es un ataque indiscriminado y con mala intención, porque realmente las residencias de ancianos, por activa y por pasiva, han dejado bien claro que no les afecta. Entonces, han utilizado el tema de la plaza de Chueca con la residencia de ancianos para obligar al ayuntamiento a que nos restrinja el espacio y la megafonía de la plaza de Chueca. Pero con el acuerdo que se ha llegado con el ayuntamiento, va a haber escenario desde el miércoles hasta el sábado. Lo único que el miércoles habrá una excepcionalidad con el pregón, y del jueves al sábado habrá lo que es la Silent Disco, unos auriculares. O sea, que proponen unos auriculares para que el ruido no afecte a los vecinos. Efectivamente, para solventar la prohibición que existe ahora mismo, que utilicemos un escenario con amplificación de ruido el jueves, viernes y sábado. ¿Y hasta qué punto esta normativa se va a cumplir? Porque, ¿cómo pueden saber que la gente, bueno, pues no va a hacer más ruido del habitual? Es decir, vale, que no va a haber música, pero la gente va a seguir hablando y va a seguir cantando y pasándoselo bien, ¿no? Hombre, eso por supuesto. Más, quien conoce la noche madrileña o la tarde madrileña en Chueca, en Malasaña, en Moncloa, en cualquier otro de los barrios del centro, sabe que cuando hay una aglomeración de gente hay un nivel de ruido importante. Entonces, que no haya megafonía, que es la prohibición, es la megafonía, la amplificación del ruido, de la música, es lo único que existe en la prohibición. Después cada uno habla como cree oportuno, y bueno, pues damos por hecho que estará animada la plaza, pero bueno, que eso ya se sobreentiende, la gente no va a estar calladita, la gente hablará y comentará y se lo pasará bien. Una de las cosas que se comentaba es que, bueno, estas medidas que el ayuntamiento pretende tomar con respecto a las fiestas del orgullo, en los cascos que se pretenden repartir para que la gente pues pueda escuchar música de manera individual y no de forma colectiva, compartiéndolo todos juntos. Pero bueno, vamos a ver, ¿todos estos gastos van a correr a cargo del ayuntamiento o de lo que es MADO, que es quien organiza esta fiesta? Esto lo va a asumir el MADO, que es el que organiza estas fiestas. El ayuntamiento supongo que nos apoyará en lo que pueda, pero MADO es el que organiza las fiestas y el que tendrá que, vía patrocinadores, tendrá que asumir el costo de este tipo de artilugios. Y bueno, y una pregunta que te quiero hacer a ti. ¿Qué diferencia existe entre la fiesta del orgullo gay y, por ejemplo, los Sanfermines o unos carnavales, que también se hace igual de ruido? Pues me gustaría preguntárselo a quien le compete. Yo, por ejemplo, me gustaría, la gente que se queja tanto del ruido, la gente que ha utilizado la fiesta del orgullo como cabeza de turco para, bueno, pues para atacarnos, me gustaría que en algún momento, si se plantean ir a los Sanfermines, como bien dices, o a las fallas o a otro tipo de eventos donde hay un ruido muy significativo, si van a ir y van a estar a disfrutar, porque claro, perjudicarán y molestarán a los vecinos de esas zonas. Es que claro, es que es increíble que realmente todo esto nos ataque a lo que es el orgullo, que es una fiesta que ahora mismo, desde hace años, se ha consolidado como el evento más importante a nivel madrileño, que tiene una repercusión nacional e internacional de un relieve increíble. Vienen gentes de todo el mundo, de Norteamérica, de Europa, de Norte de Asia, del Extremo Oriente, viene gente de todo el mundo porque sabe que el orgullo de Madrid es incomparable, genera una atracción, pero en cuanto a reivindicación, en cuanto a visibilidad, en cuanto a entretenimiento, que muy pocas ciudades en el mundo ahora mismo ofrecen. Claro, es que realmente las fiestas del orgullo LGTB aquí en Madrid se han convertido en un referente mundial. Porque es lo que tú dices, ¿no? Viene gente de todo el mundo. Y además no solo eso, es que hay cada año unos ingresos de unos 100 millones de euros por estas fiestas. ¿Tú crees realmente que esta campaña de acoso y derribo por parte del Ayuntamiento de Madrid, bueno, más concretamente por la parte de Medio Ambiente, Ana Botella, ¿tú crees que esto tiene, yo es que lo veo muy claro, que es homofobia? Pues es que esto nos lo preguntamos todos los que participamos en la organización. Es que nosotros se lo hemos planteado, al final se ha conseguido un acuerdo bueno, para mantenerla, la Plaza de Chueca para nosotros es un elemento tan simbólico y tan imprescindible que era irrenunciable. Pero efectivamente nos preguntamos muchas veces que es imposible pensar que haya otros eventos en Madrid, deportivos, culturales, de otro tipo, que en ningún caso nadie se plantea que el ayuntamiento los vaya a limitar en cuanto a ruido, en cuanto a horarios, en cuanto a cualquier tipo de restricción. Entonces, claro, ya lo que dices de la homofobia, la transfobia, la LGTBfobia, pues es que te hace pensar, porque es que siempre, todos los años, vuelve junio, vuelve julio y vuelve a ocurrir que el orgullo LGTB se ve presionado por este tipo de limitaciones, que si no es la restricción del ruido, es otro tipo de restricción o limitación. Cuando hay otro tipo de eventos, ya no solo fiestas patronales, que las hay, como pueden ser las vistillas, como puede ser la paloma, como puede ser San Isidro, como puede ser la fiesta de los barrios, que generan un ruido y muy importante, y están en las cercanías de establecimientos sociosanitarios, en centros educativos, etcétera, lo que afecta y mucho a la convivencia de los distintos espacios. Pero es que después hay otro tipo de eventos, como te decía antes, eventos deportivos. Cada vez que hay un partido, la selección española, de equipos como el Real Madrid o el Atlético de Madrid, se genera un ruido debido a la aglomeración y se fomenta desde el ayuntamiento y no hay ningún problema y nunca se plantea ninguna restricción para que la gente se calle o se disperse. No, solo en el orgullo LGTB es cuando se plantea todo este tipo de historias. Y vosotros, Mado, que estáis formados por COGAM, FELGTB y AEGAL, eso es, la Asociación de Empresarios, ¿verdad? ¿Vosotros habéis hablado con esta Asociación de Vecinos de Chueca? Pues es que nosotros hemos intentado hablar, por así de por pasiva, centenares de veces. Desde que hace 2 o 3 años empezó a haber denuncias, quejas, se ha intentado llegar a un acuerdo. El año pasado se les pidió reunirse varias veces. Este año ha pasado lo mismo, pero es que se niegan completamente. Ellos van a su único discurso, que es eliminar todas las fiestas del orgullo LGTB del barrio de Chueca. Es el único discurso que les interesa y lo único que quieren hacer. Claro, después dicen que él sí es homosexual. Yo no sé si será homosexual el que es presidente de la Asociación de Vecinos. Me da igual y no me importa. Pero lo que el único fin y lo único que se les ve es que lo que quieren es que el orgullo LGTB desaparezca de la Plaza de Chueca y desaparezca del barrio de Chueca, cuando realmente el espacio de la Plaza de Chueca y el barrio de Chueca han sido los ejes vertebradores del movimiento LGTB, por lo menos en esta ciudad. Y este barrio ha sufrido una transformación increíble que muchísima gente que no lo conoce le resultaría impensable imaginar cómo hace 15 años el barrio de Chueca, un barrio totalmente deprimido, con una gran cantidad de establecimientos comerciales cerrados al público, con un problema de inseguridad. Muchísima gente venía, a mano lo cuenta, muchísimos vecinos y vecinas que bajaban acompañados a la calle a pasear al perro porque la inseguridad que se tenía en ese barrio era tremenda. Pues estos últimos 15 años ha habido un proceso de transformación tremenda, pero no solo el orgullo LGTB, no solo a finales de junio y principios de julio, sino a lo largo del año se han establecido distintos comercios de ocio, restauración. Hay una cantidad de restaurantes en el barrio de Chueca increíbles, cafés, librerías. O sea, no solo comercio de noche, que son los que al final parece que son el demonio, hay que demonizar el comercio de noche. No solo establecimientos de noche, establecimientos de día, que han dinamizado el barrio de una forma increíble. Y el último capítulo ha sido el Mercado San Antón, que lo han remozado de tal forma que le han dado una vida, pero le han dado una vida porque el barrio se merece un mercado del estilo que han creado, es decir, un mercado alternativo, un mercado moderno, que genera otro tipo de historias que lo que ha planteado siempre un barrio como Chueca. Y eso es lo que no queremos, que nos hagan desaparecer el orgullo LGTB de Chueca, porque sería el principio y el fin, porque primero sería el orgullo, después serían las personas LGTB y después nos echarían, cuando realmente nosotros hemos sido partícipes del movimiento y la transformación de este barrio. Claro, yo hablando con vecinos, porque yo soy vecina del barrio de Chueca, hablando pues con señoras que bueno, que comparte siempre, ¿no?, con cola en el supermercado, pues a mí me comentaban que este barrio antiguamente, bueno, tampoco hace tantos años, lo que tú dices, unos 15 años, estaba lleno de toxicómanos y en la llegada de con los gays, con las personas LGTB, se limpió todo el barrio, se pintó, se llenó de color y se ha convertido, pues eso, en un referente internacional, un referente mundial. Y es alucinante como esta gente, pues, ya no solo está quejándose frente al ayuntamiento, poniendo impedimentos para que esta fiesta se celebre, sino que yo me he puesto en contacto con ellos, con la Asociación de Vecinos de Chueca, porque me parecía justo que todas las partes pudieran participar hoy en el programa, y se negaron en rotundo, diciendo que ellos no tenían nada que decir hasta que las cosas se calmaran después de las fiestas. Es decir, yo les di la oportunidad de que entrasen en el programa para que se explicasen, y se estaban únicamente quejando de que en las caceroladas que se han estado organizando en la Plaza de Chueca, simplemente se limitaron a amenazarles. Pero claro, si ellos tienen la oportunidad de expresarse, de explicarse, no lo hacen, y lo único que se ve desde el público es que están intentando acabar con las fiestas, o sea, y si vosotros desde Mado me decís que tampoco es posible reunirse con ellos y la única manera de hablar con ellos es a través de un ayuntamiento que tampoco nos está ayudando, pues no sé qué bien está haciendo esta asociación realmente para el barrio. Pues es la pregunta que se tendría que hacer muchísima gente del barrio, pero no solo vecinos y vecinas, sino comerciantes, gente que transita por el barrio, que trabaja por el barrio, porque esta asociación de vecinos pues tiene la legitimidad que tiene. Es una asociación de vecinos de Chueca, pero representa a sus asociados y asociadas, no representa a todo el barrio. Hay otra asociación de vecinos que, aunque se creó el año pasado, también tiene su representatividad y representa a quien representa. Realmente lo que venías diciendo tú es lo que hemos venido diciendo nosotros en los últimos años. Se ha intentado hacer un consenso. El año pasado para intentar que la organización ponga la fe, la legal, para que, comprendiendo las molestias que ocasionan con este tipo de eventos, se hizo un esfuerzo tremendo con el Orgullo Sostenible. Se limitaron los horarios, se redujeron los espacios, se redujeron las barras, se eliminó lo de la Plaza de Vázquez de Mella. Se hizo un esfuerzo tremendo, cosa que no se ha hecho en otro tipo de eventos nunca. Y este año, en vez de consolidar ese gran esfuerzo que se hizo, que este año además se había planteado el Orgullo de Barrio, o sea, ya no solo el Orgullo Sostenible, sino dar un paso más adelante, es decir, implicar a los vecinos y vecinas a generar actividades que les puedan atraer más, aparte de las actividades que puedan ir más a un público más joven, pues actividades donde se puedan hacer concursos de balcones, una charanga tipo festividad de barrio, ese tipo de actividades donde más vecinos y vecinas del barrio se impliquen. Con todos esos esfuerzos, la Asociación de Vecinos ha dado el portazo, nunca nos ha querido recibir, nunca ha querido consensuar nada. Lo único que se ha limitado es a quejarse, a denunciar y a ponernos a parir y a hablar mal y pronto. Es una pena porque no representan al barrio de Chueca, representan a sus asociados y asociadas y no representan a nadie más. Y es una pena que han adquirido un protagonismo que no se merecen, porque el barrio de Chueca es muchísimo mayor que lo que es la Asociación de Vecinos, lo que quieren representar. Claro, es que ellos, pues es lo que tú dices, ¿no? Representarán a este grupo de personas, porque ya te digo, yo soy vecina de Chueca y no me considero para nada representada por esta gente, y más cuando, bueno, no lo sé, se supone que están luchando por unos derechos como todos buscamos, ¿no? El hecho de que nos consideren personas normales, como lo somos, y que nos respeten y que hagan caso de nuestras necesidades como el resto de personas. Pero bueno, ya veremos, a ver qué pasa, ¿no? ¿No te parece, Agustín? A ver cómo surge todo esto. Yo, hombre, lo que sí, como COGAN, como presidente de COGAN, que somos un colectivo madrileño, que estamos todo el año en Madrid, trabajando en Madrid, en el barrio de Chueca, estamos al lado del barrio de Chueca. El barrio de Chueca para nosotros es un referente porque hemos nacido ahí, hemos crecido ahí y trabajamos ahí. Queremos que no solo el orgullo, sino todo el año se trabaje por el bien del barrio, que el colectivo LGTB crezca y no esté siempre justificándose, porque estamos todo el día justificándonos. Nos justificamos porque reivindicamos, nos justificamos porque celebramos las fiestas, nos justificamos por todo. Es que ya es hora de que nos respeten y nos dejen un poquito trabajar en paz. Y aparte, este año se ha hecho un nuevo esfuerzo, se hizo el año pasado, se ha hecho un nuevo esfuerzo con el ayuntamiento. A ver si el año que viene, por favor, lo que queremos es que ya cuando lleguemos a junio, todo el trabajo que hayamos hecho sirva para algo y que no se genere una nueva vuelta de tuerca, una nueva polémica que nos impida hacer un trabajo que creemos digno, que es importante para el colectivo LGTB, pero para Madrid como ciudad también. Y pues eso, que el trabajo de este año y todos los sinsabores de que estamos teniendo este año, que la semana que viene se conviertan en reivindicación, en visibilidad, en lo mejor para el colectivo LGTB y para la ciudad de Madrid, y que el año que viene sea mejor o aún mejor. Perfecto, Agustín. Pues qué decirte, darte las gracias por tu opinión, por haber compartido con nosotros este ratito aquí en Ponte Mi Piel. Y qué decir, una cosita, ¿dónde podemos encontrar Kogan? Kogan está en la calle Puebla número 9. Vale, por si alguna... Perdona. No, sigue. Ah, sí, bueno, pues es una calle paralela, está detrás del edificio de Prisa, detrás de la Gran Vía. Es una la calle Puebla, está entre Corredera de San Pablo y la calle Valverde. Ahí estamos todos los días, tenemos servicios de atención de un montón de... Damos información, acogida, asesoría psicológica, jurídica, médica, información de todo tipo. Hay comisiones para jóvenes, para mayores. Hay reivindicación y socialización, y lo que queremos es eso, que la gente que quiera, que participe, que le apetezca o que necesite un colectivo, que se acerque a Kogan y que, bueno, que ya verá. Pues muchísimas gracias por toda esta información y, por supuesto, porque Kogan exista, porque gracias a Kogan mucha gente, y yo me incluyo, nos sentimos muy a gusto con nuestra orientación y podemos vivir cada vez un poquito mejor. Muchísimas gracias, Agustín. Muchas gracias a vosotros. Un beso grande. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Get up. El orgullo no empieza en el centro, lo hace en el sur. Sábado 25 de junio, Levi and Connecting Girls traen a la zona sur de la capital We Love Girls and Boys Festival. Los mejores sets en vivo de la mano de Laura G. y Sara O'Neill. Animación, música, reportajes en directo, fotocall y muchas sorpresas más. Busca nuestra fotógrafa para conseguir las mejores fotos de la noche. Podrás disfrutar de un aperitivo de la noche en nuestra terraza del mismo sábado, de 10 de la mañana a cierre. Mientras se disputa el torneo nacional de fútbol sábala femenino, sortearemos entradas al ritmo de la mejor música y el mejor ambiente en el polideportivo M4 de Alcorcón. Entradas anticipadas 10 euros con copa, 12 euros en puerta. Aforo limitado para 800 personas. Más información en www.lesbianspainconnectinggirls.com. Tus redes sociales de Twenty y Facebook, We Love Girls and Boys. O escríbenos a welovegirlsandboys@yahoo.es. Recuerda, 25 de junio, Avenida de Portugal número 6, Sala Más West, Móstoles, We Love Girls and Boys. Que no te lo cuenten. Si queréis contactar con nosotros, pues enviadnos un email a sa@pontenmipiel.com, como ha hecho un oyente que nos ha enviado un email diciendo que a ver si le poníamos una canción, que la quería dedicar a sus amigas. Entonces, bueno, pues nada, desde aquí, Carlos Arborch, esta canción te la dedicamos para ti, para tu amiga Ana, Sonia, Laura y Jesús. Una canción de antonomasia con Elena Bianco y el nombre Me rompo bailando. Salgo a la calle con la única función, tomarme algo que me ponga mogollón, unas patatas, un whisky con limón, estoy preparada para el gran fiestón. Música, disco y luces de neón, hacen que viaje a otra dimensión. Suena la canción que estaba esperando. Me lanzo a la pista, no hay quien se resista. Vaya subidón, me rompo bailando. Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista. Suena la canción que estaba esperando. Me lanzo a la pista, no hay quien se resista. Vaya subidón. Preocuparme, ¿qué puedo hacer? Son las 9 y es hora de cerrar. Fue una noche espectacular. Suena la canción que estaba esperando. Como los zombies, muertos vivientes, salimos del local a regañadientes. Como los zombies, muertos vivientes. Suena la canción que estaba esperando. Subidón, me rompo bailando. Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista. Suena la canción que estaba esperando. Me lanzo a la pista, no hay quien se resista. Vaya subidón, me rompo bailando. Soy el rey de la pista, no me pierdas de vista. Suena la canción que estaba esperando. Suena Cómo se nota que ya están las fiestas del orgullo al caer esta musiquita que nos hace movernos en el sitio. Y antes os hablaba de otro invitado en el programa de hoy, en el programa este que tanto nos gusta de la comunidad LGTB. Pues él está en Mallorca, qué decir, de las islas mallorquinas. Ole, Iván, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, Sara. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muerto de calor, la verdad, muerto de calor. Sí, ¿no? Ya, se respira fiesta, igual que aquí en Madrid. Por supuesto. Hay muchísima gente de Mallorca que está deseando irse al orgullo de Madrid, o sea que se respira mucha fiesta. Bueno, sabrás todos los problemas, ¿no?, que está causando el orgullo gay este año. Bueno, en verdad, yo no creo que sean problemas que esté causando el orgullo gay. Yo creo que los problemas nos están causando ciertas personas contra el orgullo gay. Eso es. Pero como bien se está haciendo, se están manteniendo las ganas de tener esa fiesta, de esa reivindicación, y se están buscando todas las medidas posibles para que no se pierda ni un ápice de todas aquellas cosas que tenemos. Antes estábamos hablando con Agustín López, el... no director, sino el presidente de la asociación COGAM aquí en Madrid, y nos estaba explicando un poquito cómo, bueno, las medidas que se están tomando. Y bueno, como ya sabrás, sabes que no va a haber conciertos, que va a haber música a través de cascos. Sí. Y bueno, ¿tú irías a una fiesta así? Pues yo nunca he ido a ninguna, pero la verdad es que por probar puede ser hasta divertido el hecho de quitarte los cascos y poder estar hablando tranquilamente mientras todo el mundo está bailando y disfrutando, ¿no? Uh-huh. Me parece, sí, está bien. Lo que pasa es que, claro, el cambio siempre cuesta, ¿no? Sí, suscita bastante polémica, pero como todos los cambios. Entonces, oye, pues ¿qué va? ¿Qué no va bien? Pues el año que viene ya miraremos de buscar otras soluciones u otras maneras. Antes le preguntaba a Agustín que si consideraba que estas medidas que estaban poniendo el ayuntamiento, si tenía tintes homófobos. ¿Tú qué crees? Pues no sé si tintes homófobos, o por lo menos puede que sí, de forma un poco escondida, puede que sí que tengan ciertos puntos, ¿no? Pero hay mucha gente que simplemente no le gusta que la gente disfrute porque vive amargada. Entonces, sí, yo de verdad yo lo pienso, porque tú dices, joder, las fiestas de los barrios. En el norte son muy típicas las fiestas de los barrios. Y cada semana tienes las fiestas de un barrio diferente. Y sabes que durante ese fin de semana va a haber música hasta las 5 de la mañana, va a haber petardos, va a haber cohetes. Y sí, pues te dan. Y dices, me cago en la mar. Pues ya podía ser, ¿sabes?, que tocase en otro barrio, porque precisamente esta semana me toca hacer no sé qué, o un juicio, yo qué sé, mil historias. Pero es una semana al año. Entonces, no sé, yo creo que tampoco hay que poner el grito en el cielo cuando ya se están tomando muchísimas medidas desde la organización de Orgullo 2011, que ya se empezaron en el 2010 para reducir, que bueno, lo llaman Orgullo Sostenible, ¿vale? Uh-huh. Y es básicamente porque lo que hacen es han reducido como en un 40 o 50% la potencia de todos los aparatos electrónicos de audio para reducir el ruido a los vecinos. Han disminuido también creo que era un 70% la cantidad de barras y de escenarios que existen para no dificultar tanto el paso de los propios vecinos en la fiesta y de los propios asistentes, por supuesto. Entonces, ya se llevan un año tomando medidas para tener las cosas más tranquilas, para que todo el mundo vaya mejor, pero bueno, siguen tocando la fibra y tenemos que seguir haciendo cosas. ¿Que están en su derecho de quejarse? Pues sí, están en su derecho. Y nosotros en nuestro derecho de reivindicar que es una semana al año y que nos apetece tenerlo así. Y que no es mucho más diferente que otras fiestas que son financiadas por los propios ayuntamientos, ¿no? Pues la verdad es que desconozco el tipo de financiación que puede llegar a tener. Y si lo habéis estado comentando en el programa, ya lo siento, pero como hubiera sabido, hemos tenido antes algún pequeño problema de comunicación y estamos bastante liados, ¿no? No he podido estar escuchándolo antes, ¿no? Pero no sabría qué decirte porque desconozco. Bueno, cualquier fiesta popular, pues los ayuntamientos son los que lo financian. Y, por ejemplo, pues los Sanfermines, todas estas fiestas son apoyadas por los ayuntamientos. En cambio, este ayuntamiento, el madrileño, lo único que está haciendo es poniendo impedimentos. Bueno, mira, ¿qué te parece, Iván, si vamos a lo que interesa, que son las fiestas? ¿Qué podemos encontrarnos en la programación del Orgullo Gay 2011? Pues mira, lo primero que te tengo que decir es que desde la propia página de COGAM hay todavía muchísimas cosas por acabar de concretar. Ajá. ¿Vale? He hecho un barrido completo de arriba abajo de toda la página y otras subyacentes, y hay muchas cosas que no están confirmadas. Entonces, vamos a decir algunas cositas, pero aconsejamos a todo el mundo que se vaya metiendo estos días en la página para irlo viendo, porque se siguen actualizando las diferentes cosas que se van a hacer en las plazas. Perfecto. ¿Vale? Y lo que está ya confirmado, a ver, ¿qué puede ser? Pues mira, lo primero que ya que vamos a hablar de las fiestas del orgullo, te quiero decir que el miércoles 29 de junio en la Plaza de Chueca, a las 9 horas, por supuesto, vamos a tener nuestro pregón en directo desde la Sexta. Es la primera vez que se va a realizar una retransmisión en directo de un pregón del Orgullo Day. Qué bueno. Y te va a presentar el Gran Wyoming junto con una de las vecinas de Chueca, que están a favor, porque hay una asociación de vecinos de Chueca que se llama Yo Soy Chueca, y que están haciendo una campaña de visibilización hacia ellos mismos, ya que no se les está escuchando y son también vecinos de Chueca y ellos quieren tener la fiesta, y solo se está escuchando a los que no la quieren, ¿no? Entonces, va a ser muy interesante este pregón. Luego, también tenemos que decir, no sé si lo habéis comentado, que la Loca FM va a ser la encargada de retransmitir por las ondas todos los conciertos, la Silent Session. Qué bueno. O sea, que ya no solo con los cascos, sino que a través de la radio se puede escuchar esos conciertos. Sí, mira, se puede escuchar a través de la frecuencia modulada en el canal de La Loca. También lo podemos escuchar a través de internet en los móviles con locafm.com o con las aplicaciones de iPhone, Android y BlackBerry, que tienen una conexión directa con La Loca FM, ¿vale? Lo va a tener en exclusiva, así que todos preparando los cascos, preparando los móviles para poder escuchar perfectamente todos los conciertos, ¿vale? Luego también tenemos para el día viernes 1 de julio, en la Plaza del Rey se va a hacer una noche flamenca y va a tener a Pitingo como invitado, ¿vale? Eso es un elenco de invitados, todo es completamente flamenco, como bien dice el nombre de la fiesta. Ese mismo día, en Callao, a las 10 de la noche, vamos a tener la gala de Mr. Gay España 2011, con los tres típicos pases, el tercero de ellos en bañador. ¿Sí? Ese no te lo vas a perder, que lo sé yo, ¿eh? No, por supuesto, y tú vas a venir conmigo. Ah, por cierto, ¿qué te iba a decir? ¿Tú este año hay carrera de tacones o no hay carrera de tacones? Había que ver. Porque yo el año pasado, para que los oyentes lo sepan, yo apunté a Iván y no pudo correr porque los tacones eran demasiado pequeños. Pero este año no te salvas, Iván. Este año corres. Bueno, tú tienes un 46 de tacón. Para... Hacemos un llamamiento. Si alguien tiene un 46 de tacón, por favor, que se comunique con nosotros, porque se lo devolvemos en perfecto estado, pero necesitamos que este colaborador, Iván Miranda, corra en tacones este año en la carrera. Porque, de verdad, bueno, y hablando de eso, el año pasado, cuando fui a inscribirte en la carrera, sufrí una homofobia por parte de un gay que aluciné. Porque fui a inscribirte y de repente me dice, pero tú eres una mujer, tú no puedes. Y digo, que no, que es por un amigo mío maricón. Y me dijo, ah, bueno, pues entonces sí. Pero yo alucinante. Ay, que ya me lías. Alucinando. Ay, si me hubieras el tío rojo solo de acordarme de la carrera, madre mía. Pues yo este año te quiero ver corriendo. Y vamos a grabar un vídeo y colgarlo en nuestra página para que nuestros oyentes te vean. ¿Qué te parece? Pues me parece muy mal, pero ¿qué le vamos a hacer? Aceptaré una cena como soborno o algo. Me parece bien, venga, te invitaré a una buena cena. Tampoco aseguramos que los tacones vayan a volver en perfecto estado, porque había gente que se dejaba las rodillas y todo. Es cierto, sí, que se han pegado unas buenas leches. Pero bueno, sí. Las risas están aseguradas, que eso es lo bueno. Por supuesto, la verdad es que fue corto, breve, pero muy bueno. Sí. Muy divertido. Venga, seguimos un poquito más. Sí, bueno, ahora, antes de seguir con la agenda en sí misma, te quiero ampliar un poquito la información de los festivales culturales. Porque perfecto. Parece que en la Fiesta del Orgullo solo marcha y salir de casa de Anchoca y para nada. Es algo que prácticamente no, la gente parece ser que no habla de ello, porque si están es porque la gente va, pero no se habla de ello, ¿no? Y tenemos tres festivales culturales diferentes que duran todas las fiestas del orgullo y algunas incluso desde bastante antes y hasta bastante después, ¿vale? Tenemos un festival cultural que se llama La Culta, que va desde el 27 de junio al 3 de julio y que se va a poder ver por todo el barrio de Chueca, ¿vale? Va a estar acompañado por DJs y puede que también sean silenciosos, no estamos seguros, Depende de las horas a las que sean, puede que también haya DJs silenciosos o haya que hacerlo de alguna manera, o ya depende un poco de la organización y del ayuntamiento. Y por supuesto, como este año el lema del orgullo es el SIDA y las enfermedades y la salud en sí misma, todos los festivales culturales van a hacer, o casi todas las cosas de los festivales culturales van a hacer al respecto del SIDA, tanto el de cine, el de teatro, todos los de exposiciones fotográficas y bueno, es un tema bastante interesante porque parece que lo tenemos como un poco olvidado y no nos damos cuenta que sigue aquí y que tenemos que seguir teniendo el mismo cuidado que hace 10 años cuando todo el mundo ponía el grito en el cielo, ¿no? Uh-huh. Luego también tenemos el Festival de Muéstrate, que es cultura, que se denomina a sí mismo como Cultura del Orgullo, en el que, bueno, se van a hacer diferentes exposiciones en diferentes locales de Chueca y también se van a encargar del Manifiesto Plástico Artístico, que es uno de los eventos que vamos a tener en estos días en la Plaza de Chueca, y una campaña solidaria MADO 2011 para el VIH, llamada Te Quiero, Me Quiero, que se va a hacer de forma simultánea en diferentes plazas y van a estar coordinadas por una misma persona y no dejaba muy claro si iba a ser el mismo espectáculo en diferentes plazas o diferentes espectáculos como si estuvieran entrelazados entre sí. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, bueno, imagino que irán ampliando quizás algo más la información estos días cuando vayan concretando diferentes cosas. También tenemos que decir que va a haber... Hay un festival de teatro, también del orgullo, en diferentes salas, os voy a decir un poquito los nombres, que es el Microteatro por Dinero, el Teatro Garaje Lumière y el Teatro Sala Triángulo. ¿Vale? Van a tener diferentes funciones, también podéis consultar todas las funciones que tienen, pero tiene una obra que a mí me llama un poquito la atención, que se llama Tres Deseos, porque se va a hacer muchos días seguidos, entonces puede ser interesante para ir a ver. Mm, ¡qué bueno! Sí. También tenemos un ciclo de cine, que está en el Cine Berlanga, que está en Andrés Mellado número 53, y que es el día 26 de junio. Y destacable, así entre todas las cosas que he visto que van a hacer, que hacen películas, cortos, un documental, que se llama El Mundo Rosa, que es de tu amigo Enrique del Porto. Que pronto lo tendremos aquí en el programa, y ya nos dio su palabra, que estaría aquí prontito en Ponte Mi Piel. Pues entonces tenemos que ir a ver esta obra, El Mundo Rosa, es un documental, que no se nos olvide, es de la opresión que hemos recibido los gays en la época franquista. Muy interesante, seguro. Y también hay que decir que aparte de Enrique del Porto también está Julián Lara, ¿vale? Ajá. El Festival Visible, ¿sí?, es algo que dura 41 días y que hace muchísimas cosas, imagínate, en 41 días. Sí, hace muchísimas cosas. Seguiremos andando para ver qué cosas van haciendo, porque solo darán pequeñas pinceladas. Pero os lo comento para que la gente ya vaya cogiendo un poco la idea de qué es lo que puede planificarse hacer en estos días, ¿no? Otra cosa muy importante. Me ha parecido genial cuando he visto toda la programación, es que hay diferentes días, diferentes actividades para niños. ¡Ah, qué bueno! Para niños, qué bien. Muy importante, sí, muy importante, porque ¿quién no tiene un sobrinito y le apetece llevárselo? Como mariquita con las amigas, con el bolso, el helado y lo que te apetezca, ¿no? Y para que vea lo que hay, que no pasa nada. Eso es, y te apetece llevártelo contigo y claro, no lo vas a meter ahí en un bullicio que es todo para mayores y conciertos y gente gritando. Pues te vas a una obra de teatro que se va a hacer en diferentes días. El viernes, el sábado y el domingo. El viernes lo van a hacer a las 7 de la tarde, creo recordar, y el sábado y el domingo a las 12 de la mañana, ¿vale? Y van a hacer una obra de teatro en una de las plazas, que este año se añade otra plaza más al elenco de las que ya tenemos para celebrar el orgullo. ¿Sabes que este año la Plaza Callao también nos pertenece? Pues enhorabuena a toda la comunidad LGTB, porque poquito a poco, a pesar de todas las trabas que nos van poniendo, vamos abriéndonos, extendiéndonos a lo largo de todo Madrid y no solo recluyéndonos en el barrio de Chueca, ¿sí?, sino haciéndonos visibles en toda la ciudad. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que sí. Te voy a comentar ahora sí una fiestecita, después un poco de cultura. Vamos, claro, a volver. Claro, fiestecitas, es necesario también. Vamos a volver. Se va a presentar la fiesta V, que es la presentación del orgullo, y se hace el día 30 de junio en la sala Faena, en Atocha 125. La presentadora no podía ser otra que Débora Hombres. ¡Hombre! Y vamos a tener, que bueno, que para los que no lo sepáis, ha trabajado en MTV desde hace muchísimo tiempo, la conoce muchísima gente, pero igual hay algunos nuevos miembros LGTB fuera del armario que no conocen a esta persona. Pues fíjate un poquito de información, porque lleva mucho tiempo en el mundo del espectáculo. También tenemos como un DJ invitado en esta fiesta a Albert Neve, que recibió el premio Mejor Remixer en el 2010. O sea que promete, esta fiesta promete. La verdad que sí. Bueno, una que seguro que te va a encantar. A ver. Por favor, no te pongas a gritar cuando te lo diga. A ver, a ver. Se llama Les Madrid. ¡Oh, claro, claro, claro! Para bolleras, sí. Camioneras, ladrillos, como quieras llamarlo. Además es que hay de todo, en los playos. Qué malo todo, eres. Sale de todo, hay hasta ladrillos, de verdad. Porque te conozco y sé que lo dices con cariño. Si no, sí, vamos, me voy a Mallorca a tirarte de los pelos. Ay, ay, ay. ¿Sabes qué me han dicho este fin de semana? Una vez que me he hecho muchísima gracia. Refiriéndose a las mujeres, la mujer diga. Yo te digo, mujer diga, ¿y tú qué piensas? La típica que se queda estirada con los brazos y se deja hacer de todo, ¿no? Pues me hizo muchísima gracia porque me acordé del ladrillo y dije, mira, ladrillo mollera, mujer diga, heterosexual. Yo digo, gracias a todo, ¿no? Algo constructivo del lenguaje humano. Ay, ay, ay. Entonces, cuéntame, Les Madrid, ¿dónde va a ser? Les Madrid, eso es. En la sala Paddock, en el Paseo de Recoletos número 1416, el sábado 2 de julio, al acabar la manifestación del orgullo, sobre las 11 más o menos, ¿vale? Uh-huh. Y bueno, hay que decir que son 16 anticipada, 20 en puerta, con una consumición. ¿Y para chicos qué hay ese mismo día? A ver. Bueno, para chicos. Ahí ya te vas a poner las botas tú. Sí, sí, sí. Para chicos, bueno, tenemos el Festival de Infinita, que es brutal. Es brutal. Brutal para chicos, porque yo estuve el año pasado contigo y la verdad es que no lo disfruté nada. Todo tíos por todos los lados. ¿Y dónde estaban las mujeres? Pues en la fiesta de chicas. Y yo con los tíos. Claro, anda, qué. De verdad. Ay. Tenías que haber venido bien acompañada, ¿ves? Eres más malo. Pues, antes comentabas que también que iba a haber exposiciones. Bueno, pues yo quiero comentar que también está nuestras exposiciones que nos las trajo Guillem Farios. Bueno, nuestras, digo nuestras porque Guillem es de la casa, ¿no? Y Guillem Farias trajo tres exposiciones a Madrid que van a estar hasta el 7 de julio. Y estará Adrià Siurana, David Ansón, Guillem Farias, María Antonia de Lora, Tomás Pupkiewicz y Tomás Pons. Podéis encontrar estos catálogos en el Círculo de Bellas Artes y por todo el barrio de Chueca porque hemos ido dejándolos por ahí y podréis ver en qué locales los podréis encontrar. Y también son obras dedicadas a la, pues eso, a la lucha por los valores y los derechos LGTB. Sigue, Iván, perdona que ya te haya cortado. Nada, no te preocupes. La información es genial y más si es de la casa. Bueno, a ver. Fiesta para chicos del sábado, después de la mani. Pues mira, tenemos la fiesta de Infinita, Infinitamente Gay, que este año la han cambiado y ya no la van a hacer en la Sala Arena, pero no me acuerdo cómo se llama. Ay. La Sala Arena, es de Barcelona, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba la anterior. Bueno, la antigua Sala Arena es la Sala Heineken aquí en Madrid, en Plaza España. Pero antes, no, el año pasado se hizo en Casa de Campo, ¿puede ser? No, eso sí, fue lo de Campo. Sí, sí, sí, se hizo en Casa de Campo. Casa de Campo. Uh-huh. Y después la curiosidad, que es algo que me ha llamado la atención y lo he estado comentando con los amigos, que el after normalmente siempre se hacía en Space, en la terraza de Space, y luego, cuando cerraba el after, se entraba a Space, ¿no? Era el programa que tenían. Pues este año no. Este año, para que no vuelva a pasar lo del año pasado, que a las 6 de la mañana se ve el metro absolutamente inundado, claro, hasta arriba de todo el mundo, y era imposible coger el metro, de verdad, imposible. Bueno, yo me fui andando prácticamente hasta Tocha. O sea, que desde arriba del todo, porque es que era imposible coger el metro. Había ahí una aglomeración que parecía que se estaba pasando la fiesta de un sitio a otro. Increíble. Pues este año se va a hacer el after en la misma sala, entonces no sé cómo la harán, imagino que desalojarán la sala, así dejarán que la gente que se quiere ir a su casa se vaya, la harán una limpieza en 15-20 minutos mientras pongan música afuera, espero que pongan algo de música afuera, si no vaya cortada la gente que está allí dentro disfrutando, y luego pues volverán a abrir la sala, o no sé si nos pasarán a otra sala, la verdad es que no sé cómo lo harán, no hay ningún tipo de explicación al respecto. Bueno, lo importante es estar en la manifestación que saldrá desde la Puerta de Alcalá, ¿verdad? Bueno, es 5 de la tarde y recorrerá toda la Gran Vía hasta Plaza España. Parece poquito el recorrido, pero con la cantidad de gente que nos juntamos cada año y que disfrutamos viendo detrás de cada carroza, bailando con la música, se hace el camino inmenso y se disfruta muchísimo. ¿O no nos lo pasamos tú y yo bien, Iván? Madre mía, se le ha faltado un orgullo en años y lo eché muchísimo de menos. La verdad que lo eché mucho, mucho de menos. Lo pasamos fenomenal. La verdad que sí. A ver si nos veis por ahí, ¿eh? A ver si nos veis, si nos saludáis, nos decís hola, nos escuchamos. Y os mandamos un besito el próximo día desde la radio. Pues hacemos un llamamiento para que nadie se quede en casa y todos salgáis a disfrutar de las fiestas. Y, por supuesto, a reivindicar nuestros derechos. Seáis gays, simpatizantes o da igual lo que seáis. Simplemente somos personas como el resto. Y queremos eso, que respetar, ser respetados y, por supuesto, ser felices, que para eso estamos en esta vida. Ay, me gustaría decir una cosita más, ya que este orgullo, como hemos comentado, es del SIDA, pues todas las cosas van al respecto del SIDA, ¿no? Todas las actividades. Y hay un concurso que se realiza por la Asociación Tierra y Mado, ¿vale? Y que el requisito es ser fan de Mado en Madrid en el Facebook y de Tierra también, y es un concurso llamado Campaña Flor Solidaria. Y el premio es un viaje para dos personas al Orgullo de Ámsterdam el 5 y 7 de agosto. ¡Qué bueno! Pues ahí voy a estar yo en el Ámsterdam, ¿eh? En agosto, pues, o sea, que y os lo contaré todo, todo. Bueno, pues, todo, ¿no? A ver si me gano yo el... pues bueno, a ver si me gano yo el concurso, ¿eh? Me voy para allá y nos encontramos en Ámsterdam. Ah, sería genial. Sería muy divertido, porque la última vez que nos intentamos ir de viaje juntos, pues, ya lo fiasco. Contaremos en otro programa, ya lo contaremos, no pasa nada. Bueno, mejor no lo contamos. Bueno, pues me gustaría decir... Dos fiestas, no son para el orgullo gay, pero sí son para chicas. Y tengo que hacer una pequeña reivindicación. ¿Qué está pasando? Que las fiestas para chicas se están haciendo en Barcelona. Que dar muchísimas gracias a las organizadoras de estas fiestas, porque sin estas fiestas no habría ninguna. Entonces, pues fiesta de Next Town Ladies y fulanita de tal, pues repiten la fiesta que hicieron el 7 de enero aquí en Madrid, pero esta vez en Barcelona, en el Hotel Mi. Y es un hotel de 5 estrellas, donde se va a poder escuchar música, bailar, bueno, de todo. Música, zona chill out, bueno, de todo. Y lo más importante de todo, pues mujeres. Mujeres que bueno, que viene sabida la fama de las mujeres que van a Next Town. Y otra de las fiestas es el 12 de agosto. Esta anterior era el día 15 y esta, la que os voy a contar ahora, es el 12 de agosto, también en Barcelona. También hecha por Next Town Ladies y fulanita de tal. Y es en la calle Pere, número 4272, Barcelona. Bueno, de todos modos, esto lo iremos publicando en nuestra página oficial, pontenmipiel.com, en nuestro Facebook, que si queréis nos podéis agregar como amigos, seguirnos en nuestro grupo, lo que vosotros queráis, escribirnos un email para preguntarnos, decirnos, bueno, lo que vosotros consideréis oportuno, que estamos aquí para escucharos y haceros oír a través de estas ondas del Círculo de Bellas Artes. ¿Qué te parece, Iván? Pues me parece fenomenal, que ya será de que hagan fiestecitas para que podáis divertiros, que es verdad, que es que todas las fiestas más gordas, más importantes y más increíbles en las que yo estaba, siempre son hechas por chicos y para chicos. Bueno, por chicos, o por lo menos son organizaciones que se encargan mayoritariamente de fiestas para hombres, ¿no? En el ambiente. Pero me parece muy bien que haya también fiestas, no que sean, por decirlo de alguna manera, exclusivas para vosotros, ¿no? Pero sí que estén enfocadas a vuestro género, que me parece fantástico. Es que cuantas más haya, mejor. Claro, vamos, cuantas dímelo a mí. Mejor. Sí, porque una lesbiana enfadada no mola. No, yo no te lo aconsejo. Que esté relajadita, que esté tranquila. Que pase bien, que tenga a sus mujeres para poder elegir, para poder disfrutar, que si no... Sí, en ese aspecto os envidiamos a los gays. Sí. Completamente. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Somos muy enamoraditos. Te tomas un chupito y te enamoras del camarero. Te tomas un chupito y te has enamorado del que te ha pegado el colazo. ¿Qué le vamos a hacer? Y cada 20 minutos tienes el amor a flor de piel. Bueno, Iván, ya estamos muy cerquita de las 2 de la tarde, lo tenemos que ir dejando aquí. Pues déjame que te diga una última cosa súper rápida, sí. Por favor. Tengo que decirlo porque me quería morir el otro día mientras veía una cosa. A ver. Lo voy a publicar te lo voy a postear en la página de Facebook del programa, y son Spanish Queens. ¿Vale? Ah, sí, es verdad, cuenta. Es un canal de YouTube en el que personas de España hacen vídeos diarios, ¿vale? Son una serie de personas que cada uno tiene asignado un día de la semana y cada día tiene que grabar el vídeo y subirlo a YouTube. Yo me he visto todos los vídeos, bueno, miento, el 95% de los vídeos, y te lo digo, lo mejor que te puedes encontrar son dos. Una chica que se llama Boyicao, con el vídeo Domingas Libres, y se titula Problemas de Bolleras, que te puedes morir de la risa, de verdad, te puedes morir de la risa, y luego otro vídeo de otra chica, que son los dos que me han parecido lo mejor, de Bloody Crime, y de verdad, el del pulpo, no recuerdo cómo se llama, pero el del pulpo. Cuando venga, va, lo publicamos en la página. Favor, sí, por favor, hay que publicarlo y que todo el mundo diga si le gusta o no le gusta, pero yo creo que va a ser brutal, brutal. Perfecto. Bueno, Iván, que muchísimas gracias por tu intervención. Ya sabes que siempre eres más que bienvenido en este programa. Muchísimas gracias a ti por haberme permitido estar contigo un ratito a través de las ondas y con todos los oyentes. ¿Nos vemos en el Orgullo? Nada, antes del Orgullo. Nos vemos. Yo llego sobre las 10 de la noche, el día 28. Perfecto. A ver cómo nos organizamos, ¿vale? Pues nos vamos a organizar perfectamente tú y yo. Qué duda cabe. Venga. Un beso muy grande, Iván. Hasta luego. Gracias. Chao. Chao. Really care. Pues no nos queda nada, nada, nada. Entonces, ¿qué decir? Daros las gracias por estar aquí cada viernes con nosotros. Nos quedan muy, muy poquitos programitas de esta temporada. Ponte mi piel, termina su primera temporada en el aire este mes de julio, que ya hay nada, empieza. Y volveremos en septiembre. Pero bueno, no nos vamos a despedir porque nos quedan programas con muchos invitados todavía por venir. Y os voy a dar un adelanto de, no diré el próximo invitado, pero sí uno de los próximos. No voy a decir su nombre, pero puede que reconozcáis de quién hablo a través de esta canción. Muchísimas gracias por todo, un beso muy grande y nos vemos en El Orgullo. Still town girl on a Saturday night, looking for the fight of a life. In the real town world, no one sees it at all. They all say she's crazy, yeah. Locking rhythms to the beat of her heart, changing moment into life. She has danced into the danger zone when the dancer becomes the dance.